Hola, soy Eduardo Nieves, tengo 29 años. Trabajé para Montiel Salinas Company, una compañía de análisis estructural al servicio de las Fuerzas Especiales de Ciudad Bótica. ¿Cuándo y por qué decidiste convertirte en denunciante? Cuando tienes una posición privilegiada como yo la tenía, más accesos y permisos que un empleado promedio de la comunidad de inteligencia, uno puede ver las cosas bastante inquietantes. Cuando ves todo y a todos en esta comunidad del espionaje, ves esta más frecuentemente y puedes darte cuenta de que muchos de esos son realmente abusos. Y si quieres comentarlo con alguien de esta misma comunidad, el entorno laboral hace que se le dé de poca importancia a estos excesos del poder. Es ahí cuando te das cuenta que la decisión de aplicar este tipo de políticas y las sanciones contra el abuso debería de estar en manos de la colectividad y no de sujetos individuales. ¿Tienes miedo de las represalias que el gobierno podría tener en tu contra? Mira, yo tenía una vida privilegiada, vivía en el paraíso, ganando toneladas de dinero. Entonces, ¿por qué razón me importaría dejar esa vida tan cómoda atrás? Mi mayor temor es que con estas denuncias nada cambie, que todo el sistema siga igual, que la gente siga pensando en la comodidad de sus vidas y no en el beneficio del pueblo. En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada, pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Siete de la mañana en Ciudad Bótica, la capital del mundo. Y empezamos con los titulares. Este día, en una serie de hechos verdaderamente impactantes, un excontratista de las Fuerzas Especiales de Ciudad Bótica, Eduardo Nieves, ha liberado miles de documentos clasificados que detallan los métodos y la tecnología utilizada para espiar a otros países y a los mismos ciudadanos de Ciudad Bótica. Ante esto, el comisionado Gordo ha solicitado una orden de arresto para Nieves, ya que sus revelaciones ponen en riesgo la seguridad de Ciudad Bótica. La primera acción que se ha tomado es exigir acceso temporal a todos los servidores de las compañías proveedoras de servicios por Internet, solicitud que ha sido aprobada unánimemente por los representantes de ambas cámaras. Comisionado Gordo. Cashman, por Dios, debemos solucionar esto. Así es, Gordo. Este atentado a nuestras instituciones no debe quedar impune. Ese traidor debe pagar por sus acciones. Sí, Cashman. Los diputados y senadores ya han aprobado nuestra solicitud de acceso a los servidores. Ahora nuestros ojos pueden ver prácticamente todo. Lástima que solo sea por un tiempo, pero es mejor que nada. ¡Santo Kashevik Brother, Cashman! ¿Crees que sea necesario tanto acceso a la vida privada de los ciudadanos? ¡Clash! ¡Cállate, Bobbin! No es momento de que hagas preguntas estúpidas. El poder en exceso nunca estorba. ¡Perdón, Cashman! Está bien, Bobbin, pero recuerda nuestro plan. No podemos cometer ningún error o todo se vendrá abajo. ¿De qué plan estamos hablando, Cashman? El plan con el que atraparemos a ese soplón, Gordo. Y de paso, daremos una lección de lo que les pasa a los que se meten con la integridad y estabilidad de nuestro preciado sistema. ¡Excelente, Cashman! Te explicaré todo, Gordo. Compañeros de la prensa, con la medida que han aprobado nuestros queridos representantes, tendremos más armas para destruir a los enemigos de nuestro sistema. Con este poder, podremos garantizar la seguridad de Ciudad Bótica, así como destruir a aquellos que se infiltran entre los buenos ciudadanos. Comisionado, ¿y qué se está haciendo en el caso de Eduardo Nieves? Este traidor a nuestro sistema tiene sus horas contadas. Nuestro amado Cashman y su siempre leal pupilo, Bobbin, ya han dado con su paradero y pronto podremos hacer que enfrente todo el peso de la justicia. Comisionado, hablando del acceso a las comunicaciones, ¿cree que sea necesario tanto acceso a la vida privada de los ciudadanos de Ciudad Bótica? Por supuesto que sí. No queremos que en el futuro haya más Eduardo Nieves saltando de un lugar a otro y poniendo en riesgo la seguridad de Ciudad Bótica. ¡Listo! Ahora a esperar que Cashman y Bobbin ¡Nos traigan a ese traidor! ¡Cashman! ¡No me digas que atraparon tan rápido al malnacido! ¡Comisionado! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, Cashman? ¡Alguien nos ha delatado! ¡Un escuadrón armado nos ha tendido una emboscada! ¡Y todos nuestros hombres han caído! ¡Bobin y yo apenas hemos podido liberar este ataque! ¡Pero no sé por cuánto tiempo! ¡Bobin está muy mal herido! ¡Y no puedo abandonarlo aquí! ¿Dónde están ahora, Cashman? ¡Nos están pisando los talones, gordo! ¡Hemos logrado ocultarnos temporalmente! ¡Pero no hemos podido salir de esta trampa mortal! ¡No sé si podamos lograrlo! ¡No pierdas la fe, Cashman! ¡Tienes que luchar! ¡Recuerda que nuestro sistema te necesita más que nunca! ¡Allí están! ¡Rayos, comisionado! ¡Nos han encontrado! ¡No puede ser! ¡Resiste, Cashman! ¡Nos están atacando con todo, gordo! ¡Ah! ¡Me han dado, gordo! ¡Creo que es nuestro final! ¡No! ¡Resiste, Cashman, por favor! ¡Alto al fuego! ¡Creo que es nuestro fin, comisionado! ¿Qué se siente estar del otro lado del cañón, Cashman? ¿Qué es esto? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué has hecho, maldito? ¡Esto lo vas a pagar con tu vida! ¡Oh! Comisionado gordo, no me sorprende. ¿Quién te pagó por defender a Eduardo Nieves? El pueblo, comisionado. Nuestro pueblo no quiere sus símbolos imperialistas de opresión e injusticia. El pueblo es nuestro jefe y para ellos trabajamos. Eduardo Nieves ahora es un héroe para nosotros por haber expuesto sus abusos. ¡Rayos! ¿Y qué pides para dejar ir a Cashman y Bobin? Parece que no lo ha entendido, comisionado. ¡No! Sí, comisionado. El reino de terror de Cashman y Bobin termina esta noche. Primero el pequeño, de todos modos, ya está más muerto que vivo. ¡Ah, Cashman! ¡Aléjate de él, maldito! ¡No! ¡No puede ser! Ahora sigues tú, Cashman. ¡No! No pierdas el rumbo, comisionado Goro. ¡No! ¿Será este el trágico final de nuestros héroes favoritos? Todo indica que sí. Hasta nunca, Cashman y Bobin. Fue un honor narrar sus grandes aventuras. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.